el que canta lo primero es pronunciar. Para el que canta lo primero es pronunciar. Ser armonioso pero sin desafinar. Tener conciencia para el ritmo y el cantar. Hacerlo en claves que es la base primordial. Insoslayable para ser profesional. Insoslayable para ser profesional. Demuéstrame tú que sabes. Demuéstrame tú que sabes. Demuéstrame tú que sabes. Demuéstrame tú que sabes. Demuéstrame tú que sabes. Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Tú dices que eres la llave. Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Entre estrellas tú no cabes. Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Tú eres malo, tú no sabes. Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Yo sí canto y toco clave. Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Y te enseño si no sabes. Demuéstrame tú, ¿qué sabes? El bongo cero es sabroso. Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Hueso que tiene la llave. Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Demuéstrame tú, ¿qué sabes?